Si querés colaborar con nuestra agenda, envíanos un mail a muybueno@radionacional.gov.ar. Anunciábamos al principio del programa y tiene que ver con un documental muy especial que realmente registra algo de una manera muy creativa y realmente con un nivel de producción muy importante. El documental se llama Años en la Calle, es un documental de Alejandra Grinspoon y Laureano Gutiérrez sobre cuatro chicos que fueron filmados a lo largo de 12 años en tres etapas, en el año 99, en el año 2004 y en el año 2011. Creo que esto nos debe tener antecedentes, por lo menos que yo sepa, alguna historia seguida así, fílmicamente. Claro, creo que no. Había un registro, yo estaba tratando de recordar, había un registro, creo, de una entrevista que habían hecho en Telenoche en los años 80, sino o principios de los 90, con unos chicos que también vivían en la calle, que hicieron un registro, creo que 15 años después. Pero la verdad que visto en un documental con estas características y en tres momentos diferentes, realmente se vuelven algo inédito y muy, muy atractivo. Los autores, Alejandra y Laureano, conocieron a los chicos de la calle cuando ellos eran profesores en el CAINA, que es el Centro de Atención Integral a la Niñez y Adolescencia, un hogar de día para chicos en situación de calle, que además, subrayemos esto, hoy está en peligro de demolición por el proyectado Metrobús de Paseo Colón. Los cuatro chicos son Andrés, que tenía 12 años en el año 99, Rubén, de 13 años, Gachi, de 14, e Ismael, de 17. En 1999 su mundo era la calle y su refugio era la estación de 11. 5 años después, en el año 2004, los buscan, los encuentran y siguen las tomas. Gachi está en el hospital esperando a su cuarto bebé. Rubén está preso. Andrés estuvo preso 4 años y va a salir. Cuando vuelven a filmar, en el 2010, Ismael estudió, trabajó e hizo teatro. Andrés volvió a caer preso. Gachi cose trajes de murgueros, tiene 7 hijos. La mayoría se los sacó un juez. Y Rubén no está. Lo último que le dijeron a su madre es que en el año 2007 estuvo detenido en la comisaría 12. La película fue realizada con el apoyo del INCA, declarada de interés por el Ministerio de Cultura de la Nación, la Secretaría Nacional de la Niñez, Adolescencia y Familia de Argentina. La Dirección General de Niñez y Adolescencia de Buenos Aires también la apoyaron. Hablamos con los documentalistas, con Alejandra Grinspoon y con Laureano Gutiérrez acerca de cómo surgió la idea de filmar en tres momentos temporales diferentes y esto era lo que nos decían. Años de calle surge en el año 1999, la verdad que sin darnos cuenta que esto iba a ser una película. En esa época yo estaba dando talleres de fotografía en el CAINA, Laureano trabajaba en el CAINA. A partir de relacionarnos con los chicos y conocer sus realidades y empezar a conocer los lugares en donde ellos vivían y pasaban tiempo, empezamos a filmar. Hubo una propuesta de ir a conocer sus lugares, sacar fotos de parte del taller de fotografía que yo daba y a partir de ese espacio, bueno, la cámara estaba en el medio y filmamos muy intuitivamente y muy lúdicamente y no había una búsqueda concreta porque en ese momento yo no imaginaba que esto iba a ser una película. Lo cierto es que recién en el 2004 esto se transformó en un proyecto de película. Cuando yo estuve afuera un tiempo, volví, le pregunté a Laureano que seguía en el CAINA vinculado con estos chicos, que había sido de sus vidas. Cuando me contó, yo quedé muy sorprendida porque ese año que yo no había estado había sido como una eternidad para las vidas de estos pibes y lo que transformaciones que habían habido. Bueno, en ese momento fue que pensé la idea de poder volverlos a registrar y ahí empezamos a plantearnos esto como un proyecto en tres etapas y a imaginar una película en la cual podamos contar la historia de estos chicos creciendo en la ciudad de Buenos Aires y de sus transformaciones. La decisión de contar estas últimas 4 historias es una decisión muy reciente en nuestro proceso de 15 años, ¿no? La realidad es que cuando empezamos el trabajo de registro no sabíamos que se iba a hacer este documental, o por lo menos que iba a durar tanto. Contactamos a muchos de los chicos que teníamos vínculos del CAINA y entrevistamos y registramos bastantes momentos de ellos. En un segundo momento ya decidimos que iban a ser 5 las historias, cuando fue la segunda etapa, cuando ellos ya eran adolescentes, y la realidad es que después de esas 5 historias que seguimos el tiempo, optamos por contar estas 4 que están aquí, digamos, ¿no? En años de cárcel. A bailar. Paz, entrar a un bar, tomar vino, tomar cerveza, bailar, escuchar cumbia, escuchar rock, escuchar marcha, cualquier cosa. Pero te divertí, porque anda cantando y bailás. Pues sin música es aburrido para mí. A mí me gusta la música, el movimiento. Según la moraleja, el que no hace palmas se deja. Años de calle se llama esta película y hay 2 estrenos, el miércoles 3 de diciembre a las 7:30 de la tarde en Plaza 11, al aire libre, como para que toda la gente que además está en situación de calle pueda verla, ¿no? Y son 4 historias, una realidad social difícil que realmente hay que conocer, que no es tratada livianamente en lo más mínimo en el documental, y de eso también nos hablan los realizadores de Crecer, de realidad de Años de Calle. Acaba de dormir yo. Tengo mi colchón, tengo cosas acá, no sé, tengo todo acá. A veces lo vamos a guiar por los trenes, entonces saltamos, vamos arriba al tren, vamos arriba al tren. Quizás en la isla de edición fue cuando empezamos a tener más claro el qué contar y desde dónde. Pero en general nosotros trabajamos la idea de guión apuntando a que cada uno de estos personajes sea vehículo de contar algo de lo que es la experiencia de vivir en la calle. La nena de la película está contando lo que es ser mujer y estar en la calle. Uno de los protagonistas, su historia habla de lo que es una familia en situación de extrema pobreza y el vínculo de la familia con sus hijos. Otra de las historias cuenta lo que es la institucionalización y la repercusión en que eso tiene. Y de otra historia es una historia de transformación y de modificar la realidad, digamos. Un poco eso fue como la guía que fuimos llevando para contar. Y nuestro objetivo es decir, de alguna manera, por un lado, que son grises, que hay todos grises, que no hay ni blancos ni negros, que no hay ni buenos ni malos, que todo puede transformarse y que no es nada tan extremo. Por otro lado, hablar de la responsabilidad que tenemos como sociedad todos. Y por otro lado, hablar de la importancia que tiene un vínculo para todos, para las posibilidades de transformación y de modificar la historia. Una de las cosas que sí teníamos claro era el cómo, digamos, ¿no? En el sentido de que nosotros siempre pensamos que este tipo de historias queríamos que se cuenten como una trayectoria y como poder contar una historia desde un punto de vista diacrónico y no sincrónico, ¿no? En general, estas historias se muestran siempre como un hecho muy puntual y muy aislado y muy recortado de toda la trayectoria que hizo que estas historias lleguen allí. Entonces nosotros decidimos contar eso respetando ese paso del tiempo y pensamos que estos chicos siempre están mostrados como desde la lástima o desde el peligro. Y nosotros, conociendo estas historias, sentíamos como una responsabilidad como documentalistas de poder mostrarla como nosotros la vivíamos desde el punto de vista del trabajo que hacíamos en el CAINA. Entonces decidimos contar la película a través del tiempo y ese cómo nos marcó también, ¿no? Fue una gran posibilidad para nosotros, narrativa, y es la gran cuestión interesante que pensamos que aporta como documental el poder mostrar estas historias en el tiempo, ¿no? Cómo desde chicos se transforman en adultos y que entonces obliga a ver o propone ver la realidad como un proceso diacrónico, ¿no? Ninguno de nosotros es lo que somos ahora sin saber de dónde venimos y ninguno de estos pibes es lo que es sin venir de dónde viene. Ningún adulto que hoy está en la pobreza es así porque sí, digamos, ¿no? ¿Qué te pasó en estos años? Y muchas cosas. O sea, fue bueno de estar viviendo en la calle, ahí en Once, durmiendo en cartones, a estar viviendo en una casa, encima de unos colchones, frazada, bajo un techo. Ahí escuchábamos la voz, si no me equivoco, de Ismael, que es la historia del pibe que bueno, pudo estudiar, pudo armar una familia, trabaja el día de hoy. En el documental se ve que le pide también, hay dos momentos, en el año 99, él es el primero que se suma al taller de fotografía que hacen ellos y le pide prestar una cámara para quedársela porque dice, yo quiero sacar fotos cuando ustedes no están también. Le dan una cámara y él saca un montón de fotos muy bellas. Y con el tiempo, cuando se vuelven a encontrar en el año 2011, le vuelve a pedir una cámara, pero en este caso para poder hacer su propio documental. Digo, porque Ismael ya trabaja de eso. Él también enseña fotografía a otros chicos que al día de hoy sí están en la calle. Él ya no. Entonces realmente tiene una vuelta, todas las historias tienen una vuelta que son muy interesantes de ver en este documental. Años de Calle, como decíamos, se va a estrenar en dos momentos. Y también esto es muy significativo porque una es al aire libre, como decíamos, para que toda la gente que está en la zona de 11 en situación de calle también pueda ver esta película. Eso va a ser el miércoles 3 de diciembre a las 7:30 p.m, Plaza 11 es el lugar, y el jueves 4 se va a estrenar en el Cine Gomón, que queda en Avenida Rivadavia 1635. Alejandra y Laureano, los autores, nos hablan de eso. Años de Calle se va a estrenar el jueves 4 de diciembre en el Cine Gomón y va a estar en cartel desde el día 4 de diciembre. Y tenemos un preestreno en un evento muy especial porque el día miércoles 3, en la Plaza 11, la vamos a proyectar al aire libre con entrada libre y gratuita para que todos puedan verla, inclusive la gente que vive en situación de calle en la Plaza 11, que es donde todo comenzó, de donde la mayor cantidad de los protagonistas de Años de Calle paraban cuando eran chicos. Y vamos a cerrar este ciclo de 15 años pudiéndola mostrar en Plaza 11 con un preestreno para todos. El preestreno del miércoles 3 va a ser a las 19:30 y el jueves 4 en el horario de la noche, a las 20:00 en el Cine Gomón. La mayor expectativa es, para mí el miércoles es un evento súper importante porque me parece el mejor cierre posible para la película y me encanta estar presentándola ahí. Y después ojalá que vaya la mayor cantidad de gente posible, porque me parece que es una película que modifica, que transforma, que hace pensar y dan ganas de mover cosas que vienen, nos vienen bien como sociedad. Para mí la expectativa que se suma a lo que dijo Alejandra tiene que ver con que esta película, más allá de su paso por el cine, se transforme en una herramienta para el que la quiera usar, digamos, ¿no? Hay muchos estamentos institucionales, gubernamentales y no gubernamentales, que queremos que la usen como una herramienta, porque permite analizar cierta población y cierta perspectiva en el paso del tiempo, que es algo que suma y mejora cualquier perspectiva a la hora de analizarlo. Año 1999. Cuatro chicos vivían en las calles de Buenos Aires. ¿Cómo serían sus futuros? Filmada durante más de una década. Años de Calle. Una película de Alejandra Greenspun, producida por Laureano Gutiérrez. Estreno 4 de diciembre. Cine Gomón. Una película que realmente vale la pena ir a ver, Años de Calle, sin duda. Ya cuando uno habla de cine argentino está buenísimo darle una mano, darle un apoyo cuando se estrenan. Ustedes saben que la primera semana del estreno es fundamental para las películas porque es lo que marca también la posibilidad de quedarse o no en algunos circuitos, en algunos casos. Esta película seguramente va a recorrer muchísimos más lugares, más allá de este estreno que se hace tanto en la Plaza 11 como en el Cine Gomont el miércoles 3 y el jueves 4. Y la particularidad es una película que juega muy bien entre el silencio y lo que se dice y la poca música que tiene en algunos momentos, pero toda la primera parte está casi en silencio, con muy poco sonido ambiente. Hay alguna música en algún momento, pero realmente es una película excelente documental, Años de Calle, y con la particularidad, Julia, me parece que hay que remarcarlo, ¿no? Digo, tanto Alejandra Greenspun como Laureano Gutiérrez, allá por el año 99, cuando arrancan a filmar de forma casual, porque en realidad no sé si lo tenían pensado, estructurado como una idea de documental, estaban trabajando y haciendo un proyecto. En realidad estaban dando talleres en el CAINA, que es el Centro de Atención Integral a la Niñez y la Adolescencia, este hogar de día para chicos y chicas en situación de calle, que hoy está en peligro. Sí, tengo entendido, incluso, mira, no me quiero equivocar, pero la gente que pertenece a este lugar estaba organizando para anoche, yo creo que lamentablemente no se debe haber podido hacer, una especie de baile solidario con una choriceada y demás, en apoyo un poco y para visibilizar este lugar, para que todos tomemos conciencia de la importancia. Yo creo que esta película es la muestra más alta que se puede dar de la importancia de la función que tiene un lugar como este, ¿no? Como el Kainat. Exactamente, que al parecer, digo, está proyectada directamente la demolición por el Metrobús. Puede ser muy interesante tener Metrobús en muchísimos lugares, digo, podemos empapelar de Metrobuses toda la ciudad, pero digo, hay que tener en cuenta también qué es lo que queda, qué es lo que se tira abajo en un caso como este, que encima es tan importante, digo, y no es el único lugar que está previsto en la demolición de este Metrobús Paseo Colón, ¿no? Artes Plásticas, Aníbal Cedrón, Nuevas Bandas, Valentina Concetti, Música en la Historia, Gastón Taylor, Coordinación de Aire, Eric Domergue, Producción, Eric Domergue y Valentina Concetti. Y agregamos al señor Mauro Torres, que aparte de su gran capacidad artística para hacer muñequitos, está operando técnicamente este programa. Y también agregamos al señor Tomate y a Laura Giussani Constenla, que bueno, se ha encargado de informarnos sobre los nuevos libros que hay en las librerías.